Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, ya tiene usted noticia de que nuestro compañero Jorge Meléndez Preciado no acaba de recuperarse de la leve lesión, bueno, no tan leve por cierto, pero felizmente hoy habrá manera de que participe. Porque le gusta trabajar a Jorge, aunque sea comunista de corazón, pero sí trabaja. Y ya lo tenemos por ahí, Jorge. Querido Froilán, ¿cómo vas? Pues todavía con la pata hecha un ovillo, pero dicen los doctores que ya vinieron a hacerme aquí una especie de rehabilitación. Que el lunes tendré que ir al ISSSTE para que a lo mejor me pongan una férula más cómoda y pueda ya moverme aquí por la casa, pero como usted dice, la chamba de la lengua es primero y estamos aquí ya listos para comentar todo lo que vamos a ver de los cuatro temas importantes de esta semana. Pues sí, ya hay uno que está en la controversia y en la confusión, y yo diría que la locura también, porque habida cuenta se supo de que el presidente tenía propiedades no de todo claras y nexos todavía más oscuros cuando era gobernador. Entonces tomó una medida que pues no satisfizo, al contrario, causó hasta hilaridad, porque el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la Secretaría de la Función Pública investigar y resolver si hubo conflicto de intereses al adquirir casas de Las Lomas, Ciudad de México, y de Iztapan de la Sal, también del Estado de México, propiedades de su esposa Angélica Rivera y de él respectivamente, además de la vivienda del secretario de Hacienda, Jorge Virvillagaray. ¿Qué sabes, qué piensas de esto? Bueno, lo que yo he leído en estos días coincide con algo que yo ya tenía como una certeza. La Secretaría de la Función Pública, que si recordamos se inauguró con Miguel de la Madrid como Contraloría y que se suponía iba a combatir la corrupción, pues nunca ha funcionado. Es más, hay que también evocar que aquel famoso señor Pancho Barrio, que fue gobernador de Chihuahua y que según dijo él en la primera elección le robaron las elecciones y en la segunda que se presentó ganó, le dijo a Fox, cuando Fox le dijo, ¿qué será más importante, la reforma política o combatir la corrupción? Y Pancho Barrio dijo, no, la corrupción, y no vamos a agarrar charales, sino tiburones. Bueno, el mayor tiburón de ese sexenio fue no solamente Vicente Fox, sino la señora Martita, como él le decía, y sus hijos, los hijos de Marta, que eran de otro señor, Briviesca. Entonces estos fueron unos tiburones gigantescos, porque hicieron negocios en Pemex, hicieron negocios en viviendas, hicieron negocios en el extranjero. Incluso estos señores Briviesca, a un grupo de periodistas en el que estoy afortunadamente incluido, estábamos en contralínea, nos demandaron por supuesto daño moral. Pero pues no hizo nada el señor Barrio para combatir a los tiburones, ni la corrupción, ni nada. Y así ha seguido esa secretaría, tanto así había seguido, que al principio del sexenio de el señor Peña Nieto, se suponía que la iban a transformar en una secretaría anticorrupción, e iba a haber un fiscal. Bueno, resulta que ni una ni otra. El proyecto está ahí en la Cámara de Senadores, si no mal recuerdo, y no lo aprueban. Y por otro lado, sacan del limbo, aunque tú nos podrías decir mejor si existe esto o no, porque antes existía en la teoría eclesiástica, y luego un papa por ahí dijo, no, eso no existe, hay nada más infierno y cielo. Pero sacan del limbo o resucitan a este cadáver que se llama la Secretaría de la Función Pública para supuestamente investigar al presidente. Bueno, el propio Virgilio Andrade, que es ahora el encargado de esa función, y curiosamente hoy leía que el hermano es el director ejecutivo, o sea, ya hay un conflicto de intereses entre los Andrade, entre Virgilio y el hermano. Virgilio en una entrevista dice que él no puede hacer muchas cosas, entre otras, prácticamente exonera a Angélica Rivera, porque dice, yo no voy contra particulares, voy contra empresas y gobierno. O sea, si la señora Angélica Rivera compró bien o mal la casa, que es otro cantar, pues él no puede hacer nada. Y el propio señor Peña Nieto se lava las manos de una manera muy curiosa antes de presentar a Virgilio, y dice, yo no compro ninguna cosa, yo no doy concesiones, yo no doy licitaciones, yo no doy nada, etcétera, etcétera. O sea, él no hace nada. Pues sabemos que los presidentes no necesitan estar en el comité de compras, sino mandar al compadre para que le compren y se acabó la cosa. Y entonces, esta famosa secretaría resucitada y este nombramiento ha causado entre risa, hilaridad, enojo, molestia, etcétera. Curiosamente, yo solamente he leído un personaje que está elogiando esto, que lo hizo en el periódico Universal, y lo ha hecho en sus noticieros radiofónicos, los cuales ahora veo porque estoy aquí en la cama, que es el señor Ciro Gómez Leyva. Fuera de él, no he escuchado una sola opinión, ni siquiera de priistas, que digan, esto va bien, este es el camino, esto es lo que podemos hacer, es correcta la posición del señor Peña Nieto, esto va a resolver el problema de la corrupción, etc., etc. No, nadie dice que las cosas vayan por ese camino. Y por lo tanto, yo creo que este es nuevamente un nombramiento, como tú que conoces mejor que yo, estas cosas de los presidentes para no hacer nada, ¿no? Es decir, vamos a investigar el asesinato de fulano, vamos a ver por qué en tal periódico pasó esto, vamos a hacer aquello, y resulta que solamente son palabras al viento, pero desgraciadamente para estos que utilizan el verbo únicamente, ahora la reacción en México y en el extranjero ha sido de dilapidar a Peña Nieto, porque además pasó ante los periodistas y dijo una frase a baja voz, pero que tomó mucho, estos no aplauden. O sea, que él esperaba que le aplaudieran hasta los periodistas. Bueno, a lo mejor algunos sí debieron hacerlo, los que reciben el sobre en Los Pinos, pero bueno, no lo hacen comúnmente, a lo mejor después sí lo hacen, pero esa frase desafortunada cambió todo el rumbo de lo que pudiera ser en un momento dado una buena intención de Enrique Peña Nieto. Eso es lo que yo he leído, y analizado al respecto, mi querido Froilán. Y él propone 8 acciones para encarar, se supone, los problemas de las transparencias y la rendición de cuentas. Propone 1. Declaración patrimonial obligatoria para servidores públicos. 2. Se crea la unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés. 3. Mejorar los códigos de ética de la Secretaría. Y en esto van 2 referencias a la ética. Sí. Me temo que no saben lo que es la ética. Te iba a preguntar eso. No. Si el señor Peña Nieto sabrá lo que es ética. Y sí. Creo que ha sido un gran maestro de ética en la prepa y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sí, ¿no? La ética es una ciencia filosófica que estudia las morales, las conductas que tiene la gente y hace propuestas. Y por lo tanto es un dislate. Dice, mejorar los códigos de ética de la Secretaría de la Función Pública. Eso es algo más que insensato. Y luego, definir lineamientos entre particulares y funcionarios responsables de asignar contratos. Y 5, certificación de burócratas encargados de aprobar contrataciones. 6, se acelerará la operación de la ventanilla única nacional para trámites y servicios del gobierno. 7, mejorar la lista pública de proveedores sancionados. Y 8, ampliar mecanismos de colaboración con el sector privado. O sea, ambigüedades, confusiones, imprecisiones, y no hay en especie una determinación que está implícita en los códigos penales, pero que ante este suceso pues se ha recalentado el asunto. No se avizora que pueda haber ninguna consecuencia de política, porque nombra Peña Nieto a este señor como su empleado para que lo vigile, para que lo sé. Bueno, pues es absurdo, es hasta ridículo, pues cómo tener a un dependiente para que pues lo vigile y en su caso diese ¿qué? Lo insólito. Sí, efectivamente sí hubo conflicto de interés en la compra de las casas de las Lomas de Iztapán. Y de Iztapán, propiedad de su esposa, de él, además de un inmueble de Videgaray. Esto prosigue en el descrédito, en la desconfianza del presidente actual, y no se avizora transformación, porque aunque es un asunto de mucho incumbencia y aunque el PRD quiere otras acciones, pues es difícil que el cártel PRI y subalternos entren a la indagación verdadera, y en un remoto caso, pues si el presidente cometió delito. Ya quedamos en conversación pasada que el presidente solamente puede ser acusado de traición y de delitos graves, y quedamos que esto estaba pendiente. No hay mejora tampoco en este ámbito que es importante, pero que no hay quien pueda operar. Nombro a alguien para vigilar y resulta que es un empleado, pues es hasta ocasión de sarcasmo, Jorge. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues que descante Tina Turner. I had a good thing going, no better. Con un retraso de 4 años, el gobierno mexicano aceptó finalmente impulsar la discusión legal sobre el establecimiento de una ley general sobre desaparición forzada. Luego de participar en el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Ginebra, Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció el compromiso para cumplir con esta demanda que desde hace tiempo han venido solicitando organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos y atendiendo la recomendación que desde hace 4 años la propia ONU emitió al gobierno mexicano. Dicha legislación permitiría, entre otras cosas, crear un registro de desaparecidos que hoy no existe, poner en marcha medidas para combatir este delito y establecer penas homogéneas en todas las entidades del país para los responsables de las desapariciones. El embajador reconoció que no se conoce el número de desapariciones forzadas en México porque no hay una base de datos. Existe un registro nacional de personas desaparecidas o extraviadas que mezcla personas no localizadas y a ciencia cierta solo se sabe la cifra de personas desaparecidas, pero no se conoce en cuántos casos en dichas desapariciones hay una autoridad implicada. Gómez Robledo dijo que ese es uno de los retos que tiene el Ejecutivo mexicano de cara a los próximos meses, y al referirse a la desaparición de los 43 normalistas, expuso que este hecho puso de manifiesto que se debe seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción, y hacer frente al crimen organizado y la violencia que le acompaña. México reconoce sin la menor ambigüedad que a pesar de los importantes avances que existen en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar. Nuestra presencia hoy aquí ante ustedes deriva de la obligación de rendir cuentas acerca del Estado que guarda el cumplimiento de la Convención. En el marco de esta reunión celebrada en Ginebra y en medio de una serie de acciones de solidaridad, representantes de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Guerrero desde septiembre pasado pidieron ayuda a la ONU y ratificaron su desconfianza en las investigaciones que hasta ahora han realizado las autoridades mexicanas para resolver este caso. Abraham Gaspar, padre de uno de los normalistas desaparecidos, en declaraciones al periódico El Universal, explicó el por qué se hicieron presentes ante este Comité contra las Desapariciones Forzadas de Ginebra y las razones del por qué han solicitado el apoyo de instancias internacionales para encontrar a sus hijos. Decidimos venir aquí en esta reunión. ¿Para qué? Para que nos apoyen. Nos apoyen a encontrar y que sea la justicia, pues, realmente. Ya que allá nuestro gobierno, pues, no puede hacer nada, pues, recurrimos aquí para que a través de los derechos humanos a nivel internacional le exijan al gobierno que realmente nosotros los 43 padres de familia queremos que se haga justicia y queremos encontrar a nuestros hijos. Nosotros ya queremos acabar este tormento. Por su parte, representantes de organizaciones no gubernamentales lamentaron que la autoridad mexicana dé largas a este asunto por falta de voluntad política, y se comprueba con el hecho de que hasta ahora no existe el registro oficial de víctimas de desapariciones forzadas, tal y como lo recomendó en su momento el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la propia ONU. Para Que No Te Grillen, Víctor Bárcenas. Llega al absurdo, Jorge, esta condición de ignorancia y de presunta indiferencia. ¿Cómo es posible que no se dé una respuesta? Bueno, sí es posible, vaya que sí. Ante el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. Y aunque preguntó reiteradamente sobre el número total de casos en el país, pues no hay ninguna precisión, ni muchísimo menos. Y es el caso de que en un comité de 44 estados, parte de la Convención Internacional, no satisfizo ni mucho menos la actitud del gobierno mexicano. Y el asunto es triste, odioso, tremendo, ingrato por todos lados, Jorge. Sí, porque no hay ni siquiera datos, registros. El gobierno dice que hay varias formas de desaparición, entre ellas, aparte de los que han asesinado, y vimos hoy nuevamente en Guerrero, que descubrieron en un crematorio que ya estaba clausurado o cerrado o abandonado, que encontraron nuevos cadáveres. Entonces, aparte de estas personas que han encontrado en Guerrero en muy diversas partes, que pues seguramente deberían estar en una lista de desaparecidos, dice que hay otros desaparecidos por ausencia. Sí, puede ser, a lo mejor algunas personas que fueron de su pueblo, de su región, etcétera, trabajar en el extranjero, no están muy bien localizados, pero en realidad muchas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, hablan de cerca de 22.000 desaparecidos, que es una barbaridad. Y esto tiene que ver con toda esta ola de crimen que vimos y estamos viendo, y todavía hoy en la mañana tuvimos noticia que en el Mañana de Laredo pues secuestraron a un director por poner en las ocho columnas de su periódico que hubo combates y no han muerto, simplemente por poner eso. Afortunadamente para este director lo encontraron posteriormente, pero llegaron los narcotraficantes, ya no saben ni de qué grupo, le preguntaron a uno de las personas, ¿de qué grupo es? Pues ya ni sabemos de qué grupo son. Antes aquí los que mandaban eran los Zetas, pero se han dividido y demás. Pero sigue la mata dando, tanto en Guerrero como en Tamaulipas. Y entonces es increíble que un gobierno no sepa exactamente cuántos desaparecidos hay, exista un expediente de cómo está esta cosa, lleven un registro de las cuestiones, etcétera. No hay nada. O sea que la gente puede desaparecer de la noche a la mañana y ya no volver a encontrarla y dejarla ahí como un número más. Esto es prueba de un Estado que no está haciendo su papel, porque como sabemos, un Estado que está haciendo su papel pues tiene que proteger a sus ciudadanos, y no solamente protegerlos, sino llevar una historial más o menos puntual y lógico de lo que están haciendo, de qué ha pasado con ellos, de qué sucedió en tal o cual comunidad. Incluso por ahí en un periódico Liberación, donde yo de repente publico, descubrieron hace muchos meses que en una población de Coahuila que se llama Lubianos habían desaparecido, o más bien habían asesinado a más de 100 personas. O sea que las matanzas estas que se hacen por aquí y por allá, pues ni siquiera se registran, ni siquiera hay datos contundentes de qué pasó. Y por lo tanto llega, yo no sé por qué México suscribe convenios de todo, y para todo y en todas partes. Quizás para que piensen que México está todo dar, pero cuando se trata de confrontar la realidad con la teoría, entonces ahí ya no saben qué decir. Bueno, a esta propia reunión que nos informaba Víctor Bárcenas y tú señalas de Ginebra, Suiza, no fue ni siquiera la señora Lía Limón, que ya viene del PAN, y que está encargada de la Secretaría de Gobernación de este tipo de cuestiones. Le dejó la papa caliente de Juan Manuel Gómez Robledo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mandaron una delegación muy grande en México y ni siquiera fue la señora Lía Limón, lo cual demuestra que pues no saben qué hacer. Es decir, porque luego en el problema de ataques a los periodistas abren una oficina en la PGR, otra en la Secretaría de Gobernación, otra en Relaciones Exteriores y otra en otro lado. Y no se cruzan información entre ellos. Es lo mismo con la desaparición, que hay varias oficinas por diversos secretarías de Estado y no tienen coordinación al respecto. Esto es simplemente pues como para que uno llegue, haga la denuncia, le den algunas aspirinas y le digan regrese dentro de un año a ver cómo van las cosas. Yo creo que esto es muy trágico y sí debería haber orden, seriedad, seguimiento e información, no solamente a las instancias internacionales, sino también al pueblo mexicano, de qué está pasando, por qué hay tantos desaparecidos en México, dónde andan, si los encontraron o no los encontraron, y qué van a hacer para su búsqueda, porque si no, al rato esto se convierte en una montaña de huesos increíble, que nadie sabe a dónde van ni de quién son, mi querido Froilán. Pues sí, antes había la avenida principal grande que era de Niño Perdido. Como, sí, están, como están las cosas, va a haber una avenida más grande que se llama de los Mexicanos Perdidos. En fin. ¿Dónde estarán los amigos? Quizás definitivo ha sufrido un político profesional que ha ocupado posiciones importantes y que pasó del PRI al PRD, a la izquierda, Marcelo Ebrard, quien dice que ya les dieron línea, pero la 12, a sus enemigos, y es así que las fracciones del PRI, el PAN y el PBM en la Cámara de Diputados respaldaron un primer informe de la Comisión Especial para el seguimiento de los recursos federales destinados a la línea 12 del metro y acusar a Marcelo Ebrard del desastre financiero, así como de fraude y corrupción en ese proyecto. Marcelo se ha movido y ha alegado y no le da la palabra y luego la consiguió y, por supuesto, ha negado las acusaciones que hizo la comisión investigadora en el informe sobre la línea 12. Dice, en su defensa, que las especificaciones técnicas del tren y el dictamen es del equipo técnico del metro. 80% de esta gente que firma está en el metro y dice que tiene que ser férreo, pues esto, las líneas son férreas. Y de aquí salieron las especificaciones del tren, no del escritorio del jefe de gobierno. Seguramente en el procedimiento y en la el análisis y las estrategias de esta línea tan fallida y que fue muy útil y que se reclama que se restablezca, no obstante, dice que no tiene mayor preocupación, ya dije, se exhibe documentos, los blande, y se defiende también diciendo que anda de aspirante a ser diputado federal. Dice, no por el fuero, que ya no existe, pero hay que estar en el debate y participar. No tiene oferta, aclara también, ni de Morena, ni de Movimiento Ciudadano, ni del PT, para alguna candidatura. Y después de esto hablará del futuro con el partido Donde Estoy PRD. Por los cargos tan rotundos y específicos, está seguramente el tiempo ya copado para sus pretensiones legislativas. Y se la pasará ante la Comisión Especial, ante el Pleno de San Lázaro, donde pues se presentarán primero resultados y recomendaciones sustentados en documentos informativos y testimonios. De manera que el destino político de Marcelo pues ya está muy victimado, ya no se tiene, no tiene su poder, pues lo que es imprescindible, crédito público, sobre todo para estar sujeto a elecciones. Pues como la política es un vicio, pues Marcelo no para ni parará en estos empeños, Jorge. Sí, en efecto, es un vicio y creo que de los más acendrados. Aquí hay dos consideraciones. Se ha vuelto más enconada la persecución contra Marcelo, porque hay que recordar que por ahí el periodista Salvador García Soto dijo que la información sobre casa de Angélica Rivero, que había hecho la casa IGA, la había proporcionado Marcelo. Yo no lo creo realmente, pero eso muestra que alguien por ahí le dijo a Marcelo, ahí te va esa bomba, a ver cómo la puedes desactivar. Segundo lugar, creo que es un proyecto importantísimo. Yo viajé en esa línea para hacer un reportaje recién inaugurado y de verdad era una belleza en todos los sentidos. Y es una línea que costó 45 mil millones de pesos, que no es poca cosa. Y esa línea daba servicio a 500,000 de personas todos los días. Estas son las consideraciones que han hecho que esto se haga verdaderamente algo grandioso, ¿no? Porque si al dinero más el número de personas que se movía le agregamos esto a la casa IGA, pues Marcelo está metido realmente en un campo minado. A pesar de que el señor Carlos Navarrete parece que quiere rescatarlo, y digo parece porque no hay que olvidar que Marcelo también estaba en contra de Carlos Navarrete para lograr la presidencia del PRD. La idea de Marcelo era ser presidente del PRD, luego ser diputado y luego lanzarse, ahora sí, en el 2018 a la grande, pues ya que en el 2012 se hizo un lado ante Andrés Manuel López Obrador. Bueno, entonces Marcelo, que es un tipo hábil, ha estado en los últimos días moviéndose, llegó ahí a una sesión de la comisión, hizo una especie de mitin así, medio estudiantil, con su megáfono en la mano, porque no lo dejaron hablar, y hoy iba a estar ante la comisión San Lázaro y iba a echarse su rollo, pero resulta que en esta serie de consideraciones el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo: hay que cambiar todos los trenes de esta línea 2. Y aquí entramos en un conflicto tremendo, porque no hay que olvidar que estos trenes no se compraron, sino que estos trenes se alquilaron, y según dice la investigación, en lugar de alquilarse por 15 años a, teniendo un dólar a 12.35 más o menos, se alquilaron a un precio del dólar que era de 16 y fracción. Y uno dice, bueno, ¿cómo se puede alquilar a eso si el dólar, a pesar de los vaivenes que tenemos ahora, está en 15.20, 15.10, etcétera? Pues ahí hay una hebra muy larga que hay que jalar, porque seguramente hubo una serie de intereses. Y luego hay que recordar también que el jefe de la línea 12 para llevarla a cabo a ejecución es un señor Enrique Horcasitas. El señor Enrique Horcasitas es hermano de otro Horcasitas que estaba en ICA, e ICA fue uno de los que hizo la línea. Entonces ahí tenemos también otra serie de cuestiones muy dudosas, muy oscuras, como el hermano es el que encabeza en el gobierno una obra y el otro hermano es el que la va a hacer en una empresa privada. En otro país ya hubiera habido aquí hasta bote para no solamente los hermanos, sino para muchos más, pero ya sabemos que en México se puede esto y más. El asunto de la línea 12 yo creo que va a dar que hablar muchísimo, porque también el gobierno federal pues quiere un poco decir, bueno, para que vean que no solamente que compramos casas en Malinalco y en Las Lomas y en todas partes, sino del otro lado también hay tela de dónde cortar. Y el señor Marcelo Ebrard creo que está en una indefensión terrible. Es muy hábil, es muy movidoso, es muy verboso, pero yo creo que se enredó en su propia soga. Este asunto de la línea 12 pues tiene que resolverse, no tanto por que si Marcelo o no Marcelo, yo creo que porque están afectando a una serie de lugares. Bueno, yo ya en esta línea fui hasta Tláhuac, que es de Mixcoaca, Tláhuac, y realmente uno ve en esta línea casi casi los diferentes ambientes de la Ciudad de México, desde Mixcoac, donde es una zona muy poblada, hasta Tláhuac, donde uno todavía ve vacas y burros y baños públicos y demás. Es decir, en el Distrito Federal todavía hay una serie de zonas que tú y yo conocimos hace muchos años y que parecía que ya habían desaparecido y siguen ahí. Y yo creo que bien vale la pena que los pobladores de estos lugares tengan un servicio de metro que es, con todas sus fallas, con todos sus problemas, es un metro bastante eficiente y nos transporta a millones de personas, que se hace de los metros que transporta más personas en el mundo, y a veces de manera bien, a veces de manera, como dijera Monsiváis, cuando uno sube un metro a una hora pico, no cabe ni un alma ni un suspiro, no, porque va uno como de verdadera sardina enlatada, pero aún así da un servicio primordial para que después se bajen de ahí muchas personas y vayan al Estado de México, a Pachuca, a otros lados. Por lo tanto, este es un asunto que de interés realmente público, y creo que Marcelo Ebrard se las verá muy rudamente en este y en otros casos, porque le van a sacar las cuentas, haya sido el que haya dado los datos, yo lo dudo, insisto, pero esto también lo pueden operar para ponerlo en un brete muy grave, mi querido Froilán. Pues sí, me acordaba ahora con este asunto de los metros en Tokio. Que también, ¿verdad? Están atiborrados. Los meten con varilla, los meten con varilla, se ponen en la puerta, salen y los embuten. Van enlatados. Sí. En fin, pues ahora Marcelo, pues ya lo hicieron voltear para atrás. A lo mejor no voltees para atrás. es lo que ha pasado. La culpa la tuve yo, y estoy muy avergonzado. No voltees para atrás, no mires lo que ha pasado. Dame un beso de amor, hoy que las penas me hieren. Dame un beso de muerte, de esos que dan tus labios cuando dicen que ya no me quieren. Guarda bien mi pasión, tú que conoces mi suerte, hazme muchos cariños con tus manos de seda, y en tus brazos apriétame fuerte. No voltees para atrás, no mires lo que ha pasado. La culpa la tuve yo, y estoy muy avergonzado. No voltees para atrás, lo que ha pasado. Las condiciones de violencias en distintas partes del mundo pues tienen particular llamada la atención en la violencia verdaderamente miserable, cruel, de quienes se llaman yihadistas, y un grupo de grupos sunita ultrarradical llamado Estado Islámico, que llevaron a la infamia, a la crueldad, a la hazaña, ya que según se pudo ver, porque lo grabaron, quemaron vivo a un piloto jordano, más Casabej, y que por supuesto causó repulsa mundial, porque ciertamente es ya colmo de colmos de maldad, de rencor y de activismo suicida por un lado, por el lado de ellos, y criminal por el otro. El Estado jordano replicó y ya considera héroe mártir al victimado, y anuncia que habrá una respuesta severa de Jordania y de su ejército por este acto de veras cobarde y criminal. Entonces ya la conflictiva se acendra, porque ya está muy metido también el juego ideológico, moral, religioso. Los jordanos, su monarca, alega que se trata de un ataque a su fe, y que el mundo árabe e islámico están librando una guerra sin cuartel para preservar su credo y los valores humanos. Como se sabe, esto ya ha rebasado el ámbito de esos territorios árabes, y Europa tiene bronca descomunal. Francia ya lo padeció, Bélgica anda en esos, España está tomando prevenciones y el destino traslado de estos asuntos de una región árabe al mundo, pues ya da pie a tareas y declaraciones como la del padre del piloto asesinado, que pidió a su gobierno y a la coalición internacional en la cual están a realizar ataques sobre posiciones de los radicales con la pretensión, dice, de aplastar a esa organización. Pide algo durísimo e improbable, acabar con ese ente criminal, y que yo creo que tiene razón, no tiene nada que ver ni con la humanidad ni con el Islam. Pues el asunto es impensado en soluciones, no hay manera de que se logre una estrategia. Por supuesto hay alianzas, y Japón ya está también incluido, y hay controversia porque dicen que Japón ayudó a la coalición antiyihadista y mientras negociaba con estos criminales la vida de sus dos ciudadanos. Pues vaya tiempos, vaya problemas, vaya destino. El gobierno norteamericano, por supuesto, protestó y dice que podrá tener una participación directa. De hecho, ya ha habido algunos ataques, pero ¿cómo acabar? Sobre todo con gente que fincan, apoyan sus pretensiones en convicciones religiosas y que hace que se contemplen a los activistas miserables y criminales como parte de una lucha, de una guerra santa. Este asunto, como digo, ya está en los continentes todos, no ha llegado al nuestro, pero no sería imposible, sobre todo porque ya hay el anuncio de los yihadistas de que tienen pensado atacar los Estados Unidos, y por ahí ya hubo un antecedente de ataque en Canadá, Jorge. Sí, muy rápidamente, hoy salieron miles a manifestarse en Amán, Jordania, y hasta la reina Rina estuvo ahí, y como tú decías, ya los gobernantes salen en los países. Hay que recordar con Charlie el semanario que en Francia también François Hollande salió a protestar por los ataques. Estamos viviendo un momento terrible, y en efecto Japón está aliado ahí porque dos japoneses primero fueron descabezados antes de que este Jordano fuera quemado brutalmente. Las imágenes son verdaderamente escalofriantes, y los jordanos respondieron rápidamente mandando a muerte a un miembro de este Estado Islámico y demás. O sea que esto se va exacerbando, lejos de que se esté parando, está dándole mayor calor. Es un asunto verdaderamente brutal y lógico. Yo creo que debería ahora sí la ONU sentarse a tratar de poner medidas para evitar todo este tipo de cuestiones, pero ya sabemos que si no hay un interés particular, la ONU tampoco tiene mayor cuestión. Lo que sí nosotros necesitamos decir es no a esta violencia, que no lleva más que a lo que decía Gandhi: si uno le quiere sacar un ojo a otro, lo único que hará es que todos nos quedaremos ciegos. Y yo creo que es lo que no hay que hacer, sino tratar de detener esto a la medida de nuestras posibilidades, mi querido Froilán. Pues sí, y otra vez la paradoja: religiones que proponen la paz, como la cristiana y la islámica, pues están inmersas en su opuesto, en la violencia. Va para muy, muy largo, como ya viene de muy atrás, esta conflictiva